Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amados oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que esté gozando junto a sus seres amados de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Yo no sé si alguna vez usted ha recibido alguna reprimenda. En más de alguna oportunidad, a lo mejor. Alguien lo ha llamado y le ha dicho, mira, estás equivocado. Y quizá uno está actuando correctamente. Pero hay una o piensa que lo está haciendo también. O piensa que lo está haciendo bien y alguien sí. Le dice, sabes, estamos medio mal, parece, tú estás equivocado en este y en estas cosas. La iglesia de Corinto es una iglesia que fue establecida por Pablo, colocó los cimientos, habló con ellos, les dejó las cosas clarísimas. Lógicamente muchas cosas faltaron, de hecho en la segunda carta él va a ayudar a recordar algunas cosas y también a dar respuesta a algunas preguntas quizás que ellos hicieron en relación a la primera carta. Pero la primera carta de Pablo ataca algunos problemas bastante serios que tenía esa iglesia, a pesar de que hacía poco que Pablo la había formado y la había organizado. Bueno, tenemos que ser sinceros que a veces el mundo, lo que nos rodea, ¿no es cierto?, hace que se produzcan algunas divisiones dentro de la iglesia, o nos acercamos más a veces al mundo que a discrepancias. Algunas discrepancias. Claro, sí. Y no es difícil encontrar hoy día algunas cosas de este estilo, pero son bien complicaditas arreglarlas. Oye, yo doy gracias a Dios porque me ha permitido por lo menos arreglar dos situaciones, y tengo dos pendientes bien graves dentro de la iglesia y que están terminando en bautismo. Eso es grato al Señor. Pero ¿cuál es el propósito de la carta de Pablo? En primer lugar dice reprochar la apostasía que había provocado a la iglesia la introducción de algunas situaciones, de algunas prácticas que corrompían la enseñanza del Evangelio. Y en segundo lugar enseñar a aplicar puntos de creencia y de práctica acerca de cuáles los creyentes habían pedido algunas aclaraciones. Esa es su primera carta. ¿Y qué les dice Pablo aquí en 1 Corintios 3:5, por ejemplo, para ver cuál es la problemática que ellos tienen? División de la iglesia. Correcto. ¿Qué dice? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Mira, aquí es importante tener presente que nosotros no lo hacemos todo. El Señor repartió dones y talentos. Y todos tenemos parte en la obra del Señor. Tenemos el privilegio de ser aceptados como parte de la obra del Señor. Entonces, yo no puedo pensar de que yo puedo hacerlo todo. No, siempre voy a tener que depender de otras personas también. Entonces, como un ejército, todos vamos haciendo la parte que nos corresponde y vamos ganando el terreno para el Señor, ganando este mundo para Cristo. Ahora, lo interesante es que en este problemita que había, ellos estaban colocando el liderazgo de una manera incorrecta. Para Pablo el liderazgo es como ser diácono, servidor de ellos. Y entonces le está diciendo de alguna manera cuando dice, ¿qué? Pues es Pablo. En otras palabras, ¿cuál es su posición especial? Quizás Pablo está tratando de decir aquí que él es un ministro de Cristo. Y el ministro de Cristo no está llamado a ser el caudillo de un partido, de un grupo de personas. Es sencillamente un servidor, un diácono, como dice Marcos 9:35, que procura guiar a sus prójimos a la salvación. Es interesante esto porque nos ayuda a entender que Pablo, cuando le está diciendo a la iglesia que ellos están direccionando hacia una persona, ni a él, ni a Apolo, ni a nadie, sino que deben direccionarse hacia Cristo. Es una forma de decir lo que está sucediendo allí en esta iglesia. Sí, porque ahí en el verso 7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Claro, exactamente. Entonces tenemos que darle los méritos a quien se los merece. Es Dios. O sea, nosotros hacemos nuestra parte, pero eso no significa nada sin la presencia, sin la participación de Dios. Ahora, allí en el capítulo 12 presenta otra situación, Pablo 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Uno esto lo lee y luego dice, mira, si está hablando de los dones. Pero mira, ¿sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. O sea, quien nos lleva a Jesús es el Espíritu Santo, que nos guía, nos hace convencer de esas situaciones impropias. Fíjate, esto creo que es bueno que quede claro, porque hoy hay problemas en cuanto a estos dones espirituales. Por eso que Pablo comienza aquí diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, tenemos que tener claro qué son estos dones espirituales. Entonces dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El verso 5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este he dado espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sabiduría del mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, tenemos que ver que todo esto es para gloria y honra de nuestro Señor y para provecho de su causa. No es para lucimiento personal. Eso creo que tiene claro. Que quedar claro. Ahora, esta es la primera carta que le está haciendo y dirigiendo, mostrando algunos problemas que podrían estar y que estaban existiendo en la iglesia, pero interesante que la segunda carta, él toma esta misma idea y lo plantea de esta manera. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Mira, ahí está la situación que presentaba la primera carta, que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. O sea, ¿dónde está el problema? Ese soy yo, ese soy capaz, ese que yo lo puedo hacer, yo puedo hacer milagros, yo puedo hablar, yo puedo sanar a una persona, cuidado. El 13 dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Y sigue diciendo el 14, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos ante vosotros conforme a nuestra regla. O sea, Pablo se ha limitado a decir, mira, nosotros sembramos una semilla, lo que estamos haciendo es corregir para que esa semilla crezca derechita hacia el cielo, no se desvíe, no entre en quizás en equívocos. Pero ese no es una gracia nuestra. Nosotros hemos sembrado, pero el Espíritu Santo, Él es el que hace el crecimiento. Y por otro lado, no nos estamos mirando a nosotros como parte especial de este ministerio, sino que es Cristo y el Espíritu Santo actuando en usted. Es una forma bien interesante cómo se pueden restaurar quizás algunas situaciones. Bueno, dentro de una iglesia. Aquí el apóstol está bosquejando principios importantísimos para la unidad de la iglesia. Él señala que Jesús usó diferentes obreros para realizar diferentes ministerios en su iglesia, aun cuando cada uno trabajaba junto con los demás para edificar el reino de Dios. Por eso, Dios nos llama a cooperar, no compitiendo, sino colaborando. No podemos competir entre nosotros, porque yo puedo decir yo soy mejor que tú en esto, qué sé yo. No, eso tenemos que unirnos para trabajar. Fíjate, el enemigo siempre trata de ponernos frente a frente. El Señor nos puso lado a lado para que trabajáramos juntos, para que uniéramos nuestras fuerzas. Pero cuando empezamos a competir, ahí, en lugar de unir las fuerzas, dividimos las fuerzas, y eso claro, va en desmedro de la labor que podríamos realizar. Por eso tenemos que tener presente esto. Por eso que Pablo en su carta, en 1 Corintios 3:9, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea, nos coloca dentro de un marco igual frente a Dios. Que el Señor los bendiga, los acompañe. Nos vamos a encontrar en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Puede pensar en alguien cuyos dones en el ministerio le hayan hecho sentir celos? Es demasiado difícil, ¿verdad? Al mismo tiempo, ¿cuán a menudo se ha sentido orgulloso por los dones en contraste con los de otro? El punto es, las preocupaciones de Pablo son una realidad siempre presente en los seres caídos. No importa de qué lado caigamos, ¿cómo podemos aprender a tener las actitudes abnegadas necesarias para evitar las trampas aquí? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.